Fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Un viernes más, déjanos que alborotemos tu sangre, esta vez pedaleando. Puedes escucharnos a través de la página de Agorasol, agorasol.blogspot.com, o a través de tu móvil con la aplicación TuneIn. En la década de 1970, el pensador Iván Illich escribió: el americano típico consagra más de 1.500 horas por año a su automóvil. Sentado dentro de él, en marcha o parado, trabajando para pagarlo, para pagar la gasolina, las llantas, los peajes, el seguro, las infracciones y los impuestos. Estas 1.500 horas le sirven para recorrer unos 10.000 kilómetros al año, lo que significa que se desplaza a una velocidad de 6 kilómetros por hora, que es, añadimos, aproximadamente la mitad de la velocidad que desarrolla un ciclista urbano sin esforzarse. En la década de 1890, para la americana y europea media, la bicicleta supuso una revolución en su vida cotidiana. Era un objeto bastante asequible económicamente, no demonizado y que otorgaba una capacidad de movilidad e independencia muy elevadas. Además, a la popularización de la bici le debemos algunos de los cambios más importantes en la vestimenta de las mujeres. Debido al peligro de engancharse las faldas largas y a la amenaza real de asfixia al pedalear con un ceñido corsé, estos empezaron a caer en desuso, el bajo de la falda a subir y los pantalones a ser una prenda habitual para las mujeres. Dicen que una mujer necesita a un hombre como un pez necesita una bicicleta. Pero no se dice nada de cuántísimo necesita una mujer una bicicleta. ¡Alegría entre tus piernas! Estamos escuchando Sweeney Todd Nation y su canción Virga. Son un grupo de Chicago que realiza música con bicicletas. Más concretamente, crea instrumentos a partir de pedales, radios, cadenas, horquillas y le mete un poquito de electrónica. Thank you. Bueno, antes que nada, bienvenidas a todas las aquí presentes en esta mesa redonda radiofónica a las que no nos hemos ni dicho un breve hola. Tenemos, como siempre, a los controles, a Loli DJ, haciéndolo tan bien como siempre. Tenemos a Mis Cadenas, que traerá un relato, como siempre también, de lo más sugerente. Hoy no puede estar con nosotras Doña Pasolina, que nos escucha en la distancia, pero vendrá la nueva incorporación al programa, Diane Spotting, con su sección de arte. Y como invitadas especialérrimas y con las que estamos encantadas de compartir estos momentos, tenemos a Caroline del colectivo Cicliátrico y a Bea, compañera de las ondas del podcast Hacia el Sur en el Atlántico de Radio Expansiva de Valladolid. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, bienvenidas. Estáis aquí no porque hagáis buenos programas o hagáis cosas interesantes con vuestro colectivo, sino porque os molan las bicis, solo por eso. Claro, ante todo, ¿no? Es una forma de vida, ¿no te parece? Una forma de entender eso, la movilidad, las relaciones personales y también la interacción con el medio ambiente, con la ciudad y bueno, un gustazo, ¿no? Un placer. Sí, de estar a gustito contigo misma, ¿no? Andar en bici por ahí es como para mí un súper acto de libertad, como me encanta. ¿Y para Cicliátrico? ¿Qué es? ¿Cómo surge Cicliátrico? ¿Qué significa la bici para Cicliátrico? Pues todo. De hecho, Cicliátrico porque nos definimos como locas y locos por las bicis y bueno, es el eje digamos, de este colectivo, ¿no? Que es un espacio transfeminista que gira en torno del ciclismo y el feminismo, ¿no? No es solo una cuestión de, no es solo un taller, pero también es un taller, es una escuela para que empoderarnos en la práctica, aprender a hacer cosillas con las bicis, arreglarlas, autogestionarlas y bueno, sí, la autogestión es otro de los ejes así de trabajo. Y tenemos pues un taller que estaba antes en el Centro Social Casablanca y ahora en el Patio Maravillas. Y funcionamos cada semana con ese espacio, digamos así, más de compartir conocimientos y tal, pero además tenemos como otros ejes también, como pues nos encanta pues algunas cosillas de bike porn y que de hecho nacimos así en un festival de pornografía con bicicletas. Y bueno, pues gincanas y talleres de juguetes con piezas de bici, pues un montón de cosillas. Qué interesante. Cuéntanos más de ese momento fundacional del colectivo Cicliátrico. Vale, justo estamos a punto de repetir la experiencia de la gincana y fue hace unos 2 años en el porno, en el Bike Porn Festival, que es un colectivo de Bike Smut de Estados Unidos que estaban de gira por Europa y trajeron a Madrid su festival. Y nosotras nos juntamos un grupo de gente interesadas con el tema bici y feminismos y nos juntamos para hacer como el apoyo local y entonces ellos pasaban sus películas, sus perfos y nosotros organizamos pues una gincana donde tenías que una alley cat, pero que en vez de competir con músculo y tal, es un poco, nuestro diálogo es un poco con una cosa muy invisible, pero es muy presente para nosotras, que es el machismo en los espacios de bici. Entonces, el alley cat es una cosa competitiva donde el músculo, la fuerza y tal, y nosotras hicimos, pues, la que fuera más guarra era la que ganaba y no la más rápida. Claro. Podía llegar por último. Que eso, la singularidad de Cicliátrico es que está abierto a mujeres y personas trans, ¿no? Dado que el mundillo este del activismo ciclista, pues al final está súper masculinizado y es bastante machista, ¿no? Además, yo creo que vosotras habéis tenido, pues eso, experiencias de todo tipo y color, ¿no? A este nivel. Ya, sí. Yo creo que el espacio tiene una razón de ser, ¿no? Y que cuando siempre decimos, ojalá que desaparezca esa razón de ser, pero es que en los espacios de autogestión, de reparación de bicis, pues infelizmente la tónica es muy masculina, muy machista, ¿no? Entonces, pues hay unos paternalismos, unos comportamientos que las que igual no encajamos en los modelos no nos sentimos cómodas o no nos gusta o simplemente no podemos aprender así porque no hay forma, ¿no? Como generalmente, no, yo te ayudo y tal, yo lo hago y al final te quedas ahí. Y pues eso repite una serie de otras dinámicas que podéis imaginar y pues nada, no sé, era tener un espacio propio. En principio es solo para personas trans, gracias Bea, y mujeres y bolleras, que no son mujeres, dirían la Viti. Y sí, es no mixto con cis chicos, pero bueno, o sea, hacemos cosas con ellos como lo vamos a hacer en el Ladyfest, como el Bike Porn era un espacio mixto, o sea, pero queremos que sea como un espacio de auto, de aprendizaje mutuo. Entonces queremos también que, pues eso, desde nuestros conocimientos limitados, pues, vamos aprendiendo juntas, y porque creemos que así es mejor. ¿Y cómo es recibida esa, ese espacio, ese taller propio, parafraseando a Virginia Woolf, ese taller de herramientas propio que exigís o que, bueno, realizáis en un centro social como ahora es el Patio Maravillas en Madrid? ¿Cómo se recibe? ¿Qué relación tenéis con el centro? No, con el centro muy bien, o sea, en el centro hay otro taller, o sea, compartimos el taller de las herramientas, incluso pues los turnos, la participación en la asamblea con otro taller que es la ciclococina, que ocurre los lunes. Y muy bien, lo que pasa es que, pues sí, o sea, no sé si un poco off the record, pero bueno, que pues nos pedían que fuéramos chicas a sus talleres, ¿no? Y nosotros decimos, pues igual, ¿por qué no os preguntáis un poco primero? ¿Por qué no van, no? Y luego, pues así, una cosa entre todos, estuvimos hablando, fueron súper majos, la verdad, pero es como, pues sí, o sea, no vamos nosotras a darles clases de feminismo, sino más bien, pues hay dinámicas y cosas, y yo creo que tanto nosotras estamos aprendiendo como ellos, ¿no? O sea, entonces, para mí es como compartimos el espacio y eso, pues, une mucho también, ¿no? Claro. ¿Conocéis otros colectivos como el vuestro? ¿Creéis que es una situación que se da en todas partes, en todo el mundo? Ojalá. No, conocemos otros espacios feministas en torno a las bicis. De hecho, pues luego hablaremos, ¿no?, de que vamos a pasar algunas pelis y tal. O sea, hay un montón de colectivos que trabajan con, de chicas y personas trans con el tema de la bici. Nosotras, como después de eso, nacimos en el Bike Posner, después fuimos a unas jornadas transfeministas en Donosti y ahí hicimos una gincana también, que fue aquello, una locura ahí, todas las vascas ahí sexualizando la calle en la playa de la Concha, un escándalo. Bueno, en fin, fue súper bonito. Y a partir de ahí salió, bueno, a partir de ahí no, en aquel momento surgió otro colectivo muy cercano de compañeras, una que vivía en Madrid, de hecho, las Bicitetas de Barcelona. Y que las desalojaron y ahora han vuelto. Y también tienen espacio de talleres. Son maravillosas. Yo sí que sé, bueno, a lo mejor a un nivel de activismo más institucional, que Asturias en Bici tiene una, como eso, un apartado, una comisión de bicicleta y mujer, que me sorprendió, ¿no? Porque, bueno, pues cuando pues, a través del programa de radio Hacia el Sur en Atlántico me puse en contacto con otros colectivos, pues fue el único que tiene algo similar y, bueno, me parece muy transgresor porque, pues eso, porque es dentro de un activismo, pues eso, más tradicional, normalito, ¿no? Así que, bueno, un saludo ahí para las chicas asturianas, que espero que vengan también al Lady Fest, ¿no? De eso hablaremos después de escuchar una canción de, no sé por qué, un grupo de chicas japonesas que parece que tienen una gran afición por las bicis. I don't know. Tengo entendido, se rumorea, que mañana organizáis junto con Lady Fez una fiesta en el Patio Maravillas. Yo sé a lo que he venido, desde luego, o sea, que espero que sea cierto. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí? Eso, ¿qué hay que llevar? ¿Hay que llevar bici o no? Sí, es la última fiesta en beneficio para realizar el festival que va a ser el mes que viene, el Lady Fest Madrid, como sabéis. Y pues nada, pues es una fiesta en el patio, en nuestro espacio, y empezamos, vamos a hacer unas proyecciones de películas de chicas y bici desde las 7:30 hasta las 9:00, y después fiesta y sorpresas. ¿Y quién pincha? ¿Será Loli DJ? Ah, Loli DJ parece que está missing, pero va a pinchar Belén Ser, DJ Belén Ser. Sí, la conocemos, ¿no? También compañera de Ciclátrico. Pues claro. ¿Y qué tal esas producciones en torno a las bicis y los audiovisuales? ¿Inciden mucho en otro tipo de cuerpos o reproducen el tópico de la mujer mona que va en bici? Pues sabéis que al principio era muy difícil encontrar vídeos propios de así guapos, ¿no? Guapos a nuestra para nuestra belleza, ¿no? Que es otro tipo de cuerpos, otro tipo de representación. De hecho, el Bike Smart era bastante heterosexual y normativo. Y claro, nos ponía súper cachondas igualmente. Había una bici, ya está, no hacía falta, daba igual el barbudo. Bueno, no te quites a rubia. Pero también habían cosas muy guapas, ¿eh? O sea, pero sí que hay poco, pero hay, lo que hay es muy guapo. Por eso realmente os invito a que vengáis mañana a 7:30 a mirar juntas, que también es otra experiencia mirar cine juntas de estas pelis de otras formas de vivir la bici. ¿Y son todas de Bikesmart o también habéis bajado videoclips por ahí? No. Vale, hasta que es varieté, ¿no? No se dice. Y para el festival, para Lady Fest Madrid, que, bueno, ha aparecido ya hoy, si nos estáis escuchando en directo, podéis a balanzaros sobre vuestro buscador favorito de internet a buscar ese adelanto del programa. Sé que Cicliátrico va a tener una presencia importante, o bueno, en la temática de bicis y transfeminismo. ¿Nos puedes adelantar, Carolina, alguna de las actividades que va a haber? Uh-huh. Algunas. La idea, pues nuestra idea también es un poco de la bici sexualizada, ¿no? Como el espacio, en los espacios en donde estamos. Entonces, pues vamos a hacer una gincana, que es pues una serie de pruebas donde tienes que ir poniendo el culito por la ciudad, en espacios estratégicos donde normalmente no estamos ahí para, ¿no?, disfrutando mucho, como yo, que la última vez fue la sede del PP, la Almudena, y bueno, en fin, eso va a ser una de las cosas que haremos, y otra será un taller de juguetes sexuales o no, con piezas de bicis también, para que todas sepan hacer sus cosillas. Y en una curiosidad, porque como yo soy de fuera, aunque conozco Madrid un poquillo, pero eso, la gente que venga de fuera va a necesitar mapa, ¿tenemos que empollarnos Google Maps antes de venir a Lady Fest? ¿Va a ser por equipos? ¿Cómo va a ser eso? Pues la participación puede ser por equipos, o individual, o en parejas, 3, 4, ahí ya cada uno vale, se monta su... Vale, fantasía y color, sí. Vale. Pero no hace falta mapa. Vale. ¿Y habrá Alicat? No, ese es nuestro Alicat. Es nuestra forma de competición sin competir. Muy bien. Genial. Y cuando hablabas de sexualizar en los espacios a través de la bicicleta, me viene a la cabeza, bueno, que realmente en estos momentos la bici es una moda, es tendencia, y cada vez se están abriendo espacios más, pues desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista pues del do yourself, del anticapitalismo, pues más frívolos, superficiales, que pues con una estética quizá pseudo alternativa también explotan de una manera muy heterosexista el cuerpo de las mujeres. ¿Qué opináis o cómo tratáis de combatir cómo os relacionáis con esta moda? Ya, es un poco triste, ¿no? Porque es una cosa tan bonita. Pero bueno, puedo hablar a título individual, pero yo creo que nos relacionamos haciendo otras formas de estar con la bici, y sí que es un poco triste, sobre todo cuando el patio está en el barrio de Malasaña, que es el modesneo por excelencia. Y claro, y ves ahí a la peña que saca la bici a pasear a rayas, combinando con la camisa y la gorra, y no se suben a la bici, ¿sabes? Pero hay un bar ahora de bicicletas que tienen bicicletas, y es como horrible todo, ¿sabes? Es como, ¿cuándo se...? O sea, tú les ves ahí que la bici no tiene un arañón y que nunca la han usado. Es que es súper triste ver una bici que no está vivida. Vamos, yo me acuerdo la primera fixie que hubo en Valladolid era de un colega que se llama Geo, y madre mía, es que daba pena verla porque era, pues eso, un pingajo, que dices, es la primera fixie, o sea, me moló, ¿sabes? Que el primero que la trajo, pues eso, la anti-fixie. No era un complemento. No, eso sí que es forma de vida. Ya. Qué bueno. Y ahondando ya en lo que vamos a entrar luego al debate con Bea, ¿qué opináis, o para hacer un adelanto así, para ir de gancho, qué opináis de todas las manifestaciones de las ciclonudistas, las manifestaciones ciclonudistas, y cómo se relacionan con esto que estáis planteando, con esta otra manera de vivir las sexualidades de la bicicleta? ¿Tiene algo que ver o son cuestiones absolutamente separadas? No, yo creo que sí que tiene mucho que ver, ¿no? Porque es ocupar lo de la masa crítica, ¿no? Ocupar la ciudad, un montón de cuerpos desnudos y no sé, la primera vez que fui flipé, ¿sabes? Es como increíble, porque viví en Madrid hace años, pero fui solo una vez y fue maravilloso, ¿sabes? O sea, aparte tenía un montón de cosas pintadas en el cuerpo y como me dio el sol me quedó como tatuado. En bici estás más bollo y no sé qué. Qué buen lema, te digo. Y sí, claro, yo creo que es muy guapo, pero también como pasa con la masa crónica, ¿no? Que es muy masiva y a veces se dan dinámicas, pero no hay que dejar de ir. Hay que ir y hacer otras cosas, poner nuestros cuerpos diversos y estar ahí, ¿no? Creo que es súper bonito, ¿no? Pues no sé si para ir terminando tenéis algo más que añadir, Bea, Carolina, al tema, o nos puedes también recordar cuáles son vuestras actividades, vuestros horarios y también si se puede participar, de qué manera, como si alguien que nos está escuchando le gustaría unirse a Cicliátrico, cómo podría hacerlo y dónde podría encontraros. Dale. Pues primero que mañana hacemos la fiesta en el Patio Maravillas, en la calle PES 21, en Madrid. Y que vengáis todas, a las 7:30 empezamos con las pelis y ya del 9 a 12 fiesta, fiestón, que suelen ser muy buenas, no es por nada. Y en el Lady Fest también vamos a estar con esas actividades, así con un programa que hoy solo por el adelanto ya nos puso todas ahí un montón. Y normalmente estamos todos los jueves a partir de las 7 en el patio también, en la misma dirección. Un jueves tenemos taller, que significa que tengo la bici, ahora en primavera están todas yendo porque quieren sacar la bici. Y es como, tengo un pinchazo, no me funciona tal, la traes y entre todas intentamos resolver, ¿sabes? Porque hay personas que sí que conocen más de mecánica y tal, pero no hace falta. Y esa es, por lo menos, mi primera experiencia en cicliátrico, fue que arreglé una bici sin saberlo, ¿sabes? Y el subidón que te da y decir, wow. Y es un jueves taller y el otro escuela, que significa que siempre hacemos un poquito de taller si alguien necesita un apoyo, pero que aprendemos a arreglar alguna parte de la bici o cómo funciona o tal. Y esos son todos los jueves en el patio, estamos ahí. Genial. ¿Y a través de internet? ¿Tenéis web, Facebook, etcétera? Sí, tenemos una paginita en N-1, que más bien es como la información del colectivo, y luego estamos utilizando la red del mal, Facebook, para compartir cosillas que vamos viendo, que también es una buena forma de ver otros proyectos. O sea, yo estoy flipando con cosas que voy viendo en Brasil, en Estados Unidos y tal. Entonces, como para mí se establece una red invisible de colectivos. Y en Facebook buscar por Cicliátrico y ahí nos encontraréis. Ahora que Sangre Fucsia también hemos caído en la red social del mal, prometemos que vamos a enlazar todas las referencias que nos vais dando. Tiene sus utilidades. No. remolque de bici. 1. Intentáis ser tres en esa tecnología no forjada para follar, pero en cuyo sillín nos lo podemos pasar bien, sobre ruedas. Os soltáis 2, y una sigue unos metros disparada, y se cae. Aparezco. En vez de contarlo, vas a escribirlo. Vas a escribir tu delicada manera de curar rodillas magulladas. Y te va a llevar más tiempo, pero nadie te mirará raro. Y pensarás que el detalle es un arte que controlas. Y te sentirás poderosa. Imaginarás una libretita con apuntes para mejoras. Posturas para recordar y formas de coger que harán que disfruten más. Vas a escribirlo como llegue, vomitarlo. No como una persona que se levanta y escribe 3 páginas al día. Y el objetivo es llegar a ese número. Vas a sentirte bien cuando las letras redonditas puedan ser de brillantina, porque te vas a correr con ellas y las disfrazas. No te vas a sentir mal cuando digas que tu poema favorito de los 16 era Loca, el de la perra enferma de Gil de Viezma. Nadie te mirará con cara de póker, con las comisuras revelando asco, si lo escribes y no lo cuentas. Quizás en los segundos que se sucedieron entre la palabra poema y el texto hubo expectativas de amanecer, expectativas de soledad y despecho. Tú dijiste, es este, y estabais hablando de amor, y ella abrió los ojos mucho, a ver, y hablaste de la influencia. Nadie te entendió. Lo buscasteis en el móvil y apareció el ladrido del amo y la rendición de la perra, pero después hablaste de Albada. Ese poema también te ayudó aquellos días. Acuérdate del cuarto en el que has dormido. Todavía no sabíamos que acabaría amaneciendo sobre nuestras cabezas esta noche de ruedas. Pero yo también traía una Albada, además de la influencia. El rojo y la sangre alborotada traía una estela de sol. Para tranquilidad de las sanas, palmito de oro, las tranquilas, las de sangre tibia. Dos. Las panaderías ardiendo ayudan mucho a disfrutar el regreso a través del sol cegador, calle arriba, y el barrendero, y las farmacias donde la gente ya se ha duchado y pide lo que han recetado en el ambulatorio. Gente que no está enferma, ni piensa en cuerdas, ni en si será mejor hacer ahora la parada técnica y despeinada hacerse de nuevo con condones. Condones y cuadrados de látex, y sin látex, las hay alérgicas. Cuadrados que no existen, que hay que hacerlos y reclamarlos, cual perra en celo reivindicativa en las mesas de información del SIDA, como performance vital y necesaria, para que se siga escuchando que también hay vicio entre nosotras. ¿Por qué la enfermedad? ¿Qué son las filias? Regresar es lo mejor de haberte ido a casa de alguien, volver, vestida como una bailarina que ha terminado tarde, que se ha levantado y disfrazado la noche anterior. 3. Vas a escribir esto en vez de contarlo, para que nadie diga, opine, repita. Sí, a mí me dices eso, solo vas a ver, solo vas a chupar mi estela. Me iré corriendo en mi bici, pedaleando rápido hacia el otro lado de la luna. Ya no sabrás quién ha dicho qué, si has sido tú, que te pasaste los 3 primeros años de vida chupando unos patucos de azúcar, más grandes que tu manita, más grandes que 2 de tus boquitas juntas, chupando y chupando esos zapatitos, recuerdo de algún bautizo de una prima hermana. Chupando y chupando los destellos de los granos de azúcar y mirando cómo brillan en la luz caraqueña, mucho más cuando tus papilas han hecho de ventosa durante un segundo en cada uno de esos dulcísimos montículos nevados, dejando una huella de baba prendiendo la tarde jugosa con un barniz caliente y terso, a través de la ventana, al encuentro de tu mano, que ya da la vuelta, buscando otro sitio por el que acercar la boca, hincar el diente, probar bocado y gozar. No sabes cuál de las 2 preguntó si me curas o te curo, pero en vez de dar un besito como haces siempre, aunque sea sobre la herida, pensaste en lamer y te salió chupar y comer. Y allí, arrodillada, en la calle, ella en la bici y su rodilla en tu cara, abriste la boca y tu lengua salió tímida, pero inmediatamente. Después intentaste tratarla con cuidado y eso te hizo ralentizar un poco el ansia y convertir la lamida en beso y en chupada. 4. Decís que solo importa la pregunta, como yo he pensado siempre, pero necesito responder con el cuerpo. Acción. Soy un eje lleno de respuestas. Venid a buscarme. Soy una bici que no necesita ninguna reparación. Quizás sí, ser remolcada. ¿Un caucho pinchado? Hacedme de parche mientras pierdo aire, suspiro tras suspiro. Hacedme de parche, tapadme la boca, no dejéis que os lo cuente. Que esto sea un secreto que se pierde en la noche de las bicis, mientras amanece. Remolcadme, remolcadme entre los coches hacia donde nace el día. No dejéis que me duerma, que mi pelo se arrastre por el cemento, mientras pierdo la conciencia y el aire. justicia en las calles. Esto es lo que demandamos con firme convicción y muy en serio, pero a la vez con simpatía, pasando un buen rato. Los coches nos imponen su ley: velocidad, prepotencia, malos humos y violencia. Por eso, al desplazarnos en bicicleta cada día por la ciudad, convertimos nuestra movilidad en un acto de desobediencia cotidiano. Si además nos manifestamos en bicicleta y desnudas, convertimos la desobediencia en una propuesta ejemplar. Denunciamos que nuestras calles han sido secuestradas por el coche privado, que colapsa las ciudades degenerándolas en lugares hostiles y peligrosos. El coche mata, y su impunidad nos escandaliza. Demasiados intereses de multinacionales belicistas del petróleo y del automóvil están en juego si esto se cuestiona. Proponemos un modelo de ciudad donde las personas recuperen su espacio, donde se reduzcan las necesidades de desplazamiento y se apueste por el peatón, y también por los medios de transporte menos contaminantes y más eficaces. ¿Por qué en bicicleta? La bicicleta es un medio de transporte urbano solvente, saludable, ecológico y divertido. Es un icono, un símbolo de libertad y un instrumento práctico de transformación social. No paga tributos, no gasta petróleo, no colabora con el desarrollismo destructor ni con la guerra global. ¿Y por qué desnudas? Pues porque nos sentimos desnudas ante el tráfico, por la falta de respeto de los conductores y la desidia de los gobernantes. Con la desnudez hacemos visible la fragilidad de nuestras carrocerías, que es nuestro propio cuerpo. Además, mostramos nuestro cuerpo con naturalidad, rompiendo el pudor, desmontando tabúes respecto a nuestro físico, impuestos por la moda y la avaricia de la industria transnacional textil. En definitiva, nos enfrentamos al tráfico urbano con el cuerpo desnudo sobre la bicicleta como la mejor forma de defender nuestra dignidad y de vivir la lucha social. Libera tu mente y tu cuerpo. Disfruta de un paseo único por el centro de tu ciudad. Apúntate a la transgresión, a la irreverencia, y no pidas permiso. Arriba las Indias Metropolitanas. Abajo la ropa y arriba la bici. Y quema el coche. Larga vida a la ciclonudista. Justicia en las calles. Este es el manifiesto de la marcha ciclonudista, de la bicinudista. Cuéntanos, Bea, que has estado investigando sobre este tema. ¿Qué es esto? ¿Cuándo nace? ¿En qué consiste? Bueno, la verdad es que más que investigar, como para mí ha sido una experiencia vital muy importante, ¿no? Porque en Valladolid pues he participado pues bastantes años, ¿no? Yo creo que en Valladolid pues ya se ha celebrado 6 o 7 veces, una ciudad, bueno, relativamente pequeña, conservadora y tal. Bueno, pues os podéis imaginar que fue un subidón llevarla a cabo, ¿no? Y bueno, si nos decidimos a organizarla en Valladolid desde la Asamblea Ciclista, que es el colectivo así reivindicativo de allí, pues fue porque los compañeros y compañeras fueron un año a Zaragoza, que es la ciudad que ha llevado un poco la voz cantante en cuanto a ciclonudistas en España, ¿no? Allí organizaron la primera ciclonudista en el año 2001 como una manera de propuesta, pues por unas ordenanzas de movilidad y tal que iba a haber en Zaragoza, ¿no? Bueno, que pues eso, lo típico, que iban a hacer un programa urbanístico y eso, relacionado con la movilidad, pues que primaba el coche por encima de todo. Entonces decidieron acompañar a una serie de acciones reivindicativas y a la presentación de alegaciones de Ecologistas en Acción, pues con una ciclonudista ahí totalmente clandestina, y se comunicaban entre ellos por email, aunque en 2001 no creo que todo el mundo tuviera correo. O sea, que yo me lo imagino como quedaban en los bares y tal, y hablaban de ahí, cómo lo vamos a hacer, cuánta gente vamos a ir. Y bueno, pues la primera ciclonudista en Zaragoza, la que fueron 40 personas, de 2001, pues logró que se paralizaran algunos puntos de aquella ordenanza, que se abriera una especie de oficina de la bici y que además el movimiento reivindicativo ciclista pues creciera exponencialmente. O sea que, bueno, pues larga vida a la ciclonudista de Zaragoza, que ha dado un poco el pie a las demás citas nacionales, ¿no? Y desde entonces se ha extendido a otras ciudades, a Valladolid, pero supongo que existe también en otras ciudades. Carolín, ¿cicliátrico, habéis participado alguna vez en las ciclonudistas? Como cicliátrico no, pero individualmente sí. Hay muchas que, bueno, que van desde hace años y tal, aparecen los vídeos ahí y dices, ¡ay, este bueno, pelito me suena! Sí, sí, tengo referencias, ¿no? Pero Pero bueno, Madrid se supone que es la ciudad donde más gente hay, bueno, es evidente, ¿no? Porque, bueno, he estado leyendo por ahí en ciclonudista.net, que es un poco el portal que aglutina las crónicas de cada ciudad española, del Estado español, vamos, donde se celebra la ciclonudista, pues dice que en Madrid vienen más o menos 400 personas, más o menos. En Valladolid la verdad es que hemos sido entre 60 y 70 personas todos los años, que está muy bien, si tenemos en cuenta que allí la masa crítica pues normalmente llega a 100 personas justitas. Uh-huh. O sea que, y bueno, luego piensas en ciudades como Córdoba, donde han ido algún año 8 personas, o Gijón, me parece que sucede allí, que directamente convocaron, pero no se atrevieron a salir porque fueron demasiado pocos. Pues bueno, que no está mal, yo tengo que hacer un poco patria de la provincia, porque estoy súper orgullosa de que en Valladolid vaya más gente que a Valencia, ¿no? Una ciudad donde hay muchísimo movimiento ciclista, y donde hay muchísima gente joven y bueno, un rollo que, no sé, me sorprende que en Valencia haya tan poca gente, la verdad. Qué bueno. ¿Y creéis que tiene las mismas implicaciones para todo tipo de cuerpos participar en la ciclonudista? Y empezando por la cuestión más básica, me refiero, ¿participan más cuerpos leídos como hombres o como mujeres? ¿O creéis que hay una participación diferencial? Yo, en Madrid las que he visto era más o menos la mitad y mitad, sí, no vi gran diferencia, pero yo lo que creo que también aquí hay una diferencia de, por ejemplo, yo me sentía como un puntito en esa, éramos masa, ¿no? Y entonces pues era muy guapo pasar por el centro de los lugares ahí muy conservadores y que la gente flipara, porque era quienes vienen estos aquí pelados, y... Pero yo creo que debe ser muy diferente ir en un pueblo pequeño, ¿no? O sea, exponerse, porque realmente, o sea, la sensación de, pues, toda la libertad de andar desnuda y encima, pues, eso, de sentirte ahí que ibas como una marea, así, todo el mundo juntos. Y... Claro, bueno, nuestra experiencia en Valladolid es que siempre hay normalmente más hombres que mujeres. Bueno, podemos también comentar el hecho de las mujeres, que normalmente no todas se quitan las bragas y tal, que claro, es un paso más complicado. Pero bueno, en cualquier caso la presencia femenina es notable. También es verdad que en una ciudad pequeña como la nuestra, en la que todos nos conocemos, que vas dando un paseo en bolas y saludando con la mano en las terrazas a, pues eso, a tu primo, al del curro, tal. Y luego aparte el morbo de la prensa local, que claro, si las ciclonudistas se celebra el sábado y el domingo es cuando todo el mundo compra el periódico antes o después de ir a misa, pues claro, luego la gracia en Valladolid, o en cualquier sitio supongo, pues es mirar la galería online del Norte de Castilla, que es nuestro periódico de referencia. O bueno, o leerlo a ver quién es portada este año, ¿no? Y bueno, claro, pues ahí es una cosa bastante comprometida, ¿no? Porque, bueno, por tema de trabajo o familia, pues claro, eso es exponerse y otra cosa es tontería. Y se me ocurre una duda que puede asaltarnos a cualquiera. ¿Es cómodo ir en bici con el sillín sin ni siquiera una fina braga entre medias? Bueno, es la típica pregunta, la gente de repente siente que el sillín le va a morder los huevillos, o bueno, el chote, y dices, pero bueno, si todos los días te mueves en bici, incluso en verano con pantalones súper finos, pues no hay gran diferencia. Y en cualquier caso, si crees que te va a doler, pues le pones una fundica, que hay gente, yo flipo, que le ataba la camiseta y tal. Incluso hay gente que dice, pues eso es una guarrada, tal, que es una guarrada que se arregla limpiándote los bajos antes de salir de casa y limpiando el sillín también, ¿no? Que la verdad es que de repente la gente desconfía mucho de su bici y de su higiene personal, no sé, qué prejuicios más raros. Sí, una toallita y... Claro, y vamos, no le viene mal a la bici de vez en cuando una limpia, ¿no? La carretera es nuestra. Bueno, la verdad es que además de una experiencia interesante para el cuerpo que lo realice, hay que reconocer, vivimos en la sociedad que vivimos, que da mucho morbo la desnudez y se utiliza muchas veces pues como una especie de camino corto, estratagema política para llamar la atención de los medios. Pero, ¿qué hay, además de todo eso, detrás de la ciclonudista? Bueno, claro, en este caso no es solo usar el desnudo como una manera de llamar la atención, que evidentemente la logras y, vamos, de cualquier persona que haya sido activista, vamos, yo, mi experiencia en Valladolid es que puedes estar trabajando durante todo el año, que no logras jamás la atención de los medios que tienes durante esa semana. Entonces hay que aprovechar que te llaman para contar que vas a hablar sobre la ciclonudista y aprovechas y metes pues, tus cuñas sobre defensa de una movilidad diferente, de otro urbanismo en la ciudad, ¿no? Y bueno, y en este caso pues el desnudo está justificado porque la idea es mostrar que estamos desnudos y desnudas ante el tráfico, que ante la agresividad de los coches, ante esa gente que te adelanta a 30 centímetros de distancia, por mucho casco que lleves, te va a llevar por delante. Si llevas casco, vamos, te lo digo porque es ahí como un discurso que está ahora ahí encima de la mesa, sí. Pero vamos, que si alguien te adelanta así y te lleva por delante, pues da igual lo que lleves porque nuestra carrocería es lo que ven, que es, pues eso, nuestra propia piel. Y conocéis casos, antes comentábamos, pues en una ciudad pequeña, pero bueno, teniendo las cámaras y los medios de comunicación, internet, que es como el patio de vecinas amplificado, que hay ahora, puede que un primer plano de una persona desnuda sobre una bici tenga consecuencias. ¿Conocéis algún caso? Bueno, claro, aparte de la vergüenza que te puede dar porque te vea tu familia o lo que sea. Bueno, en Valladolid hemos tenido una experiencia, bueno, un poco desagradable al caso, pues porque, bueno, una de las concejalas de Izquierda Unida, María Sánchez, que es una compañera que lleva yendo a la ciclonudista desde el año cero y que es una persona que se mueve siempre en bici, que ha defendido la movilidad desde, vamos, de todos los ámbitos de representación política y estudiantil en su momento y tal. Bueno, pues hace 2 años, pues la ciclonudista fue el día después de la toma de posesión de cargos y bueno, digamos que los medios de comunicación locales estaban ahí ojo a visor a ver si María iba a ir o no y a ver si la pillaban alguna foto comprometedora. Y bueno, pues se dio el caso de que El Mundo, en la redacción de Valladolid, bueno, pues el director pidió unas fotos de María en la ciclonudista y el fotógrafo mandó unas que no la comprometían en exceso, en el sentido de que, bueno, pues justo la pilló que se tapaba los pechos con los brazos y tal, y no se le veía de cintura para abajo. Y bueno, pues el director de redacción le exigió al fotógrafo que mandara fotos más comprometedoras y si no, pues que se atuviera a las consecuencias. Entonces, bueno, ante esa amenaza, bueno, pues el fotógrafo en cuestión le mandó una foto, vamos, que se le veía hasta, vamos, el código de barras a la pobre María. Y bueno, eso fue acompañado, no tanto la noticia no era si era la ciclonudista sí o no, sino que iba acompañado de un titular de, bueno, cargo público, se desnuda por la bicicleta. Y también, pues, una encuesta que hubo en la página web del Mundo de Valladolid, que yo que sé, 2 semanas, en las que, digamos que es muy raro que una encuesta de este tipo online dure tantísimo tiempo, pues la pregunta era que si les parecía bien a la gente que un cargo público se desnudara para, bueno, pues eso, para reivindicar lo que fuera. Entonces, bueno, pues María salió un poco al paso, evidentemente es una pasada que el primer día de cargo pues ya te tengas que enfrentar a esto, aparte de que, bueno, el Partido Popular le saca el tema cada 2x3 para cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, básicamente ella salió del paso diciendo que ella usa la bicicleta siempre, que siempre ha ido a la ciclonudista y es verdad que ha salido en todas las fotos todos los años, al final, de lejos, de cerca, lo que sea, y que lo raro sería que no fuera, porque bueno, si la gente te elige y te vota, independientemente de que creas más o no en el sistema, es por lo que eres y por lo que has sido hasta el momento y eso, que lo raro sería que de repente se apuntara al carro de la movilidad gente que no cree en ella, que vamos, por desgracia es lo que vemos ahora. Con otra gente, ¿no? Que de repente defienden algunos partidos, algunas personas, una movilidad en la que nunca jamás han creído cuando han podido hacer algo por ella. Pues con todo esto nos están entrando unas ganas de ir a la ciclonudista portando antorchas en llamas para prender fuego al sistema. La siguiente, si no recuerdo mal, la siguiente en Madrid es el último jueves del mes de junio. Eso, bueno, la bicicrítica, ¿no? Pero bueno, la ciclonudista, bueno, es una convocatoria. Iba a decir mundial, bueno, semimundial, porque cada hemisferio es una fecha, evidente. En el hemisferio norte, por lo menos, por lo que he leído por ahí, hay 2 convocatorias, el 8 de junio o el 27 de julio, dependiendo de si hace frío o no en vuestras ciudades. Pero bueno, normalmente siempre es el segundo sábado de junio. Y luego, si tenéis la suerte de escucharnos desde el sur, pues el 9 de marzo es cuando habéis participado en la ciclonudista 2013, así que bueno, repasar hemerotecas, que ahí estáis. Somos una familia feliz. Siempre decimos la verdad. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, se preguntaba Linda Nochlin en un fantástico artículo publicado en 1971. Respondemos, porque nos las han borrado de las cronologías, de las narraciones, de los listados y de los panteones. Porque el sistema patriarcal se ha colado en todas las rendijas de la educación y del llamado sistema arte para ningunearlas y crear todo tipo de barreras que impidan su acceso. La pregunta que ahora quiero hacerme añadir a la que se hacía Linda está también del otro lado. ¿Por qué no ha habido ni hay grandes comisarias, críticas y gestoras de arte? Con motivo de las acciones del Mayo Global, del segundo aniversario del 15M, se hizo un llamamiento para crear una marea de cultura y comunicación. La cita era en la Plaza de Nouvel del Museo de Reina Sofía a las 7. Un llamado encierro que no fue tal sino asamblea culmen de los trabajos de semanas anteriores. En el texto que nos citabas recogían algunas de las cuestiones laborales que luego se desarrollaron en los grupos de trabajo específico. Se decía, porque las palabras que más repetimos son ERE, cierre y liquidación, y otras así de feas. Porque hemos visto cómo se nos propone trabajar gratis a cambio de visibilidad, y de eso no se come. Nuestros trabajos en el mundo de la cultura y de la comunicación siempre han sido estacionales, precarios, siempre han sido contrarreloj, contra el cuerpo y los ritmos saludables. Se trabaja por proyectos, a destajo. Siempre ha sido así y ahora más. Y si este trabajo es precario, inaccesible, duro de pelear y posicionarse, lo es más para las mujeres. Y es por eso que insisto en colocar la pregunta también al otro lado de la barrera. ¿Qué pasa con las mujeres en el sistema arte? Hoy nos vamos a centrar en datos, en cifras que claman al cielo para ir abonando el terreno para otros debates más profundos donde desmontar, crítica feminista en mano, todos los dispositivos patriarcales que dan lugar a esta escasez de mujeres, el concepto de genio, la distinción entre arte y artesanía, la clasificación en géneros y disciplinas artísticas. También el sistema de concursos, competencias y promociones basadas en el colegueo, el pasilleo, la amistad interesada que, tal como hemos podido comprobar, por lo menos yo en mis carnes, en mi corta experiencia, está más extendida entre los hombres y parece que da vergüenza explotar entre las mujeres. Bueno, he dicho que vamos a hablar de números, de pirámides y escalas. Por eso vamos a empezar por la base. Siempre se dice que el número de las universitarias supera el de los universitarios. En el caso de los estudios artísticos, aquí van los porcentajes. Las graduadas en Historia del Arte, los estudios que dan principalmente acceso a los puestos de comisariado, curaduría, gestión o crítica de arte, representan nada más que el 74% del total. Los graduadas de Bellas Artes, las que serán las futuras artistas, son un 65%. Pero vámonos también a la FP, a los ciclos formativos superiores. En Artes Plásticas y Diseño son algo más del 60%. En definitiva, tanto en el lado de la creación como del trabajo, con esa creación hay muchas más mujeres preparadas. Lo mismo pasa cuando se aplican criterios objetivos para la obtención de un puesto de trabajo cuando acabamos los estudios. Es decir, si al puesto se accede por oposición, las mujeres copan las primeras posiciones. Conservadoras, jefas y coordinadoras de exposiciones son el 81% de la plantilla. Las conservadoras en museos públicos son un 67%. Crean arte, estudian arte, ven más arte. Las mujeres ganan a los hombres como visitantes a exposiciones y museos, pero ya en una mayoría menos aplastante del 52,6% del total. Y vamos ascendiendo en la pirámide. Las profesionales que se definen como artistas son solo un 33%, las premiadas por el Premio Nacional de Fotografía un 15,8%, las Premio Nacional de Bellas Artes un raquítico 13%. No es de extrañar que los museos de arte contemporáneo difícilmente lleguen a tener cuotas de un 20% de obra hecha por mujeres, ni en sus colecciones permanentes, ni en sus exposiciones individuales, ni tan siquiera en las colectivas. Las Guerrilla Girls, el colectivo feminista que da nombre a esta sección, publicaron un famoso cartel donde se explicitaba: ¿tienen que estar desnudas para entrar en el Met, el equivalente al Museo del Prado en Nueva York, para las mujeres? Y a continuación la cifra: el 5% de las artistas son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos. Este cartel es de 1989. Ahí va la actualización de 2012. Menos del 4% son artistas, pero el 76% siguen siendo desnudos femeninos. Por el lado de la gestión, de la crítica y la curaduría, se nos ha ido estrechando igualmente la pirámide. Las comisarias independientes son un 38%. Las nacidas antes de 1970, las veteranas, un tímido 35%. Las directoras de museos, un 22%. Las secretarias o delegadas de cultura de comunidades autónomas, un 30%. Las galeristas logran ser las más nutridas con un 44%, pero claro, si las artistas con galerías son solo un 15% y las coleccionistas un 13%, así no hay quien piense que la sororidad está extendida. De los distintos grupos de trabajo que surgieron esa noche en la Plaza del Reina Sofía, a la lumbre del pincelazo de Liechtenstein, se puede sacar una idea. Necesitamos ser masa y marea de apoyo, sin resquicios, una manada que viva y no sobreviva ayudándonos entre todas. Podemos empezar esa marea de sororidad yendo este mismo fin de semana a una exposición, a una sola, a una pequeñita, antes de irnos de cañas con las amigas, que sea de una artista mujer. A lo mejor tenéis un ejemplo a la vuelta de la esquina, y esto también es hacer política. N'avance pas, ton regard tout sans être attrapé. Sur une histoire succombe, abandonnée. Tu penses à ces contes qu'on t'a raconté. Pas, et ne reviens pas les mains. Pas, pour ce que tu seras. Pas, et ne reviens pas les mains. Pas, avant qu'il ne soit trop tard. Tu es celui qui marche à l'ombre. Tu es celui qui marche à l'ombre. Tu es celui qui marche à l'ombre. Tu es celui qui marche à l'ombre. Les blessures sont profondes et le point lié. Trop vu dans l'autre monde. Le visage cliché. Face à tes démons, tu n'avances pas. Ton regard tombe sans être attrapé. Ton espoir succombe, abandonné. Tu penses à ces contes qu'on t'a raconté. Pas, et ne reviens pas demain. Pas, pour ce que tu seras. Pas, et ne reviens pas demain. Pas, avant qu'il ne soit trop tard. Tu es celui qui marche à l'ombre. Tu es celui qui marche. Alerta Rosa, nunca más un barrio sin nosotras. Los colectivos del Centro Social Seco te invitamos a la muestra de actividades participativas para todo el vecindario. Nos vemos el domingo 19 de mayo a las 12 de la mañana. Frente a la Junta Municipal de Retiro en los cuarteles de Daoiz y Velarde. Salimos a la calle para no quedarnos en la calle. Pues la propuesta sería el sábado 18 de mayo, mañana, Día de los Museos, el Yo Expongo en el Reina. Sobre la fachada del Museo Reina Sofía, a partir de las 10 de la noche, se van a proyectar las obras de las participantes a la convocatoria promovida por las mujeres en las artes visuales. Si yo no entro en el Reina, voy a entrar por mis santos ovarios. Y mañana sábado también de 11:30 a 9:30 está el festival con B de Bici. Las ciudades donde las bicis dejan de ser una especie en extinción, amenazada o vulnerable, son ciudades más habitables, menos contaminadas, más silenciosas, saludables e inclusivas. Por eso, Viernes con B y Matadero Madrid celebran una nueva edición del festival. Esto es en la plaza, para pasar un día de maravilla con todos los amigos, con los niños, y habrá talleres, música, conferencias, arte, moda, concursos, feria, comida y muchísimas bicis. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. We sit here. El próximo domingo 26 de mayo a las 11:30 de la mañana sale de la Plaza de Oriente la calle sobre ruedas. Es una convocatoria que organizan el grupo de ecofeminismos de Ecologistas en Acción y el colectivo feminista Las Tejedoras. La idea es que, inspiradas por la mismísima Rafaela Carrá, ochenteras y de Rubio Platino, se recorran las calles para contar nuestra opinión sobre los ataques permanentes que se enfrentan en igualdad, movilidad, ecología, etc. Habrá baile, acciones sorpresas, comida colectiva y muy buena onda. Bueno, y el fin de semana de la semana que viene, pues id buscando, si es que queda, algún tren regional en el que meter vuestras bicis, o bien venid en bici directamente a Valladolid, porque presentamos el número 27 del fanzine Ramalazo, el fanzine marica apto para punkis, que se edita en nuestra ciudad de provincias desde 2006. Como cumplimos 27 números, que es la edad maldita del rock, en la que, bueno, pues hemos perdido a grandes figuras, ¿no? Como Amy, Janis, ¿no? Kurt Cobain o Amy Winehouse. Pues bueno, vamos a ver si Ramalazo sobrevive a un vermú con menú vegano por 4 euros en Matilda, en la Plaza Cantarranas, el domingo 26 a partir de la 1 de la tarde. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Y mañana sábado, a partir de las 2 de la tarde, Feminismo Sol organiza una fiesta también cargada de performance, música y comida rica. La fiesta de Feminismo Sol será en La Caracola, la de Cicliátrico y Lady Fest en el patio a partir de las 7 de la tarde, y el próximo programa de Sangre Fucsia con invitadas que no podrán llegar a la altura de esta maravilla de mesa que hemos tenido hoy, con Bea de Hacia el Sur en el Atlántico, Caroline de Cicliátrico, nuestra querida Cadenas, nuestra ya imprescindible Diane Spotting, Loli DJ a los controles y Gaels quien nos habla. Nos veremos el próximo viernes de 8 a 9 hablando de posporno. You got your jet set boy, an automatic pilot. Yeah, cariño, te toca limpiar este fin de semana. Sí, ya lo sé, pero voy a limpiar escuchando el podcast de Sangre Fucsia. ¡Qué guay! Sangre Fucsia, el fanzine sonoro de Agorasol que se emite cada viernes de 8:30 a 9:30.